sonidos clandestinos. Si nos escuchan en la semana, en alguna de las radios amigas, recuerden que pueden hacernos sus comentarios y sus sugerencias a contacto@sonidosclandestinos.com.ar. Estamos en la posta celta de esta ruta chamánica. Nos está acompañando de cortina un interesante grupo llamado Pachacamac, del disco El Hombre del Lauricocha. El tema se llama Chasqui del Aire, Mensajero del Aire. Es un grupo peruano que tiende puente entre las raíces milenarias y el mundo actual, música inspirada en la cultura prehispánica, donde justamente lo chamánico tiene mucho por decir y mucho por enseñar. Pero más allá de que Pachacamac desde Perú nos va acompañando y dando marco a esta charla, estamos todavía en el mundo celta. Estamos en el mundo celta y hablando específicamente ahora de los druidas, también llamados o conocidos magos, uh-huh, sanadores. Y un arquetipo, digamos, de estos magos fue Merlín, claramente, ¿no? Merlín. El mago Merlín. Justamente Merlín poseía esta doble visión. Sería una especie de chamán el druida también. Exacto. ¿No? Para dentro de la, como funcionalidad, al menos dentro del mundo Totalmente. Celta, ¿no? Exacto, o sea, en realidad la función principal tenía que ver con esta cuestión de la sanación también y de la relación con el entorno y lo mágico, ¿no? Con el más allá en algún punto. Merlín justamente poseía esta capacidad de doble visión, esta percepción del mundo real, terrenal, si se quiere, y el mundo de los otros. Esa doble visión es lo que lo ligó íntimamente a la propia palabra druida, obviamente, que significa muy vidente. Esa es como la traducción de la palabra. Y esto nos va hablando de la percepción de todos los mundos que hay claramente detrás del mundo. Y que tiene que ver con el chamanismo, ¿no? Con este motor que va... ¿Puedes decir que tenemos un eslogan chamánico? Tenemos un eslogan chamánico. Tenemos una bajada chamánica en el programa porque tratamos de conectar de alguna manera, ¿no? Los distintos mundos que habitan detrás del mundo. Y tengamos en cuenta que Merlín, como arquetipo del druida, o el druida más bien, uh-huh, habitando en el bosque, también hace uso de la naturaleza, ¿no? Claro. Y eso, pero hace un uso de la naturaleza no abusivo, no posesivo, sino que es con la naturaleza. Esa es una de las grandes sabidurías que enseñan los pueblos originarios y sobre todo el chamanismo, que es cómo ser con la tierra y de qué manera la tierra nos está dando todos los elementos para sanarnos, para ayudarnos, para conocernos a nosotros y para conectar. Sin embargo, bueno, ya sabemos que el mundo occidental de lo que se ha encargado es de tamizar esa sabiduría, de negar todo tipo de medicina que pueda venir de la tierra. Y bueno, en eso estamos, tratando de reparar aquello que se fue quebrando y aquello que se fue perdiendo. Y de esto se trata también este programa, con un pequeño aporte, aunque sea desde la música, de ir recorriendo distintos pueblos y distintas manifestaciones que tienen que ver con el chamanismo. Y volviendo al mundo celta, entonces también va a estar bueno recordar que existe un calendario celta y que también claramente tenía relación con esta cosmovisión incluso de los druidas. Este calendario era un calendario lunar, en realidad sigue existiendo, no es que desapareció, y justamente había 13 meses por cada luna llena, lo cual ahí también marca una diferencia con nuestra visión actual de los 12 meses calendarios, ¿no? Este ciclo lunar se va a corresponder con los 13 signos del zodíaco celta y a cada mes se le asocia con un árbol, cuyas características van definiendo la personalidad de quienes nacen bajo esa luna. Uh-huh. O sea que también ahí está este componente mágico que todas las culturas tienen, nuestra propia cultura también la tiene. Y lo cierto es que hoy, 17 de abril, estamos en el mes lunar de Willow, que sería un sauce, uh-huh, y que estas características de las personas nacidas en este periodo lunar Willow van del 15 de abril al 12 de mayo, lo cual, bienvenidas todos los oyentes y personas que nos acompañan, nacidas bajo ese árbol. Y seguimos compartiendo músicas que tienen que ver con la cosmovisión celta, con los druidas, con esa otra forma de chamanismo que estuvo desarrollándose en la parte de Europa Central. Vamos a escuchar a John McCusker. Es un disco que justamente salió en el año 1995. Es el disco debut de este músico homónimo, John McCusker, uno de los más complejos y versátiles músicos de Escocia. Nos trasladamos a Escocia. Este músico trabajó con Patti Smith, con Ian Carr. Es realmente un gran artista que es reconocido en el mundo y en su país ha hecho aportes musicales, articulaciones musicales con distintas estrellas de distintos géneros, incluyendo al baterista del grupo Radiohead. Vamos a escuchar de John McCusker el tema llamado Bobby, Bag of Plums. Bobby, valija de plumas, en Sonidos Clandestinos, la ruta chamánica. Los pueblos se expresan a través de la música. Instrumentos clandestinos. De viento, de cuerda, de cuero, de madera, de metal. Distintos instrumentos que nos cuentan con sus sonidos, historias de los mundos que habitan detrás del mundo. Instrumentos clandestinos vienen llegando. Y entre los diversos pueblos que utilizan la música de alguna manera en conjunción con el chamanismo se encuentra el pueblo Embiyá. Acá estamos escuchando un toque llamado Tangara, que tiene guitarrilla, bastón de ritmo, palillos de entrechoque, y justamente están acompañando la llegada de nuestro especialista en instrumentos clandestinos, aquel que viene cada semana a contarnos la funcionalidad de los distintos instrumentos en los distintos pueblos y culturas que habitan el mundo. Me refiero al señor Mario Efron, que está ya con nosotros. Marito, bienvenido. Muchas gracias, Nico. Estamos hablando del chamanismo y lo que podríamos decir que la música es muy importante para los chamanes porque es vehículo para sus curaciones y demás cosas, y por supuesto que para hacer música se necesitan instrumentos musicales, ¿no? Y uno de los instrumentos musicales que yo elijo como un instrumento que me parece que es muy importante dentro de los chamanes son las maracas, los sonajeros, los sistros, que son estos instrumentos de los cuales voy a hablar hoy. ¿Qué son los sistros, por ejemplo? Bueno, o no sé si querías empezar por otro, pero voy a hablar de todos en general. Lo primero que puedo decir de todos es que son todos idiófonos. Uh-huh. ¿Sí? Ya la semana pasada estuvimos hablando de los idiófonos. Y los idiófonos son estos instrumentos donde lo que suena es el material con el que está hecho el instrumento, ¿sí? Entonces, es la propia resonancia del instrumento. Exactamente. Eso es. Ahí va. Y son los idiófonos, estos son de percusión indirecta. ¿Sí? Uh-huh. Son instrumentos de percusión indirecta. ¿Qué quiere decir? Que yo no los toco con un palito o algo, sino que yo los sacudo y en ese sacudir las cosas que están contenidas en el instrumento o adosadas al instrumento chocan y así es que suena. Entonces, un idiófono de percusión indirecta. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, el sistro, particularmente, es un instrumento muy antiguo que se los primeros registros de existencia del sistro son de miles de años atrás en la cultura egipcia. Y es una varilla de metal, podría ser, donde están insertadas varias chapitas, ¿sí? Chapitas de metal, ¿no? Estas varitas de metal están agarradas a un marco, ¿sí? Entonces uno moviendo ese marco de madera o de metal, las chapitas se entrechocan y empiezan a sonar. No es que golpeo las chapitas, ¿se entiende? O sea, sino que yo sacudo y entonces ahí todo empieza a sonar. Ese es el sistro. Y se utiliza de manera sagrada, digamos, dentro de ciertos rituales chamánicos. Exactamente. Todos estos instrumentos de los cuales vamos a hablar hoy. Uh-huh. En particular el sistro se utiliza acá en la quebrada Humahuaca. Se lo utiliza en procesiones, ¿sí? Y concretamente la utilidad es para ahuyentar al demonio. Uh-huh. O sea, es una utilidad del instrumento. Entonces, los promesantes, la gente que está haciendo una procesión, va con estos instrumentos, sacudiéndolos, haciendo sonido, y lo que hacen de esta forma es ahuyentar al demonio. Los instrumentos serían como auxiliares de los chamanes, o de los hechiceros, o de los brujos, o como quieran llamarlos, ¿no? Que lidian con los espíritus del bien, los espíritus del mal, y los instrumentos auxilian eso, así como las plantas, así como los elementos de la naturaleza. Pareciera que estos dioses o estos entes se comunican con un lenguaje que no podemos expresar con nuestra voz, entonces se utilizan estos recursos, ¿no? Vamos a escuchar un ejemplo muy interesante del año 1972. Esto está grabado por Ana María Locatelli de Pérgamo en la quebrada Humahuaca. Vamos a escuchar un sistro. Escuchemos cómo suena. Thank you. Bien quebradeño ese sonido, se escuchaba ahí los cascabeles, claro, del sistro, pero ahí, también... Ahí lo que estábamos escuchando es una procesión, claro, con un erque, que es un instrumento típico de procesión en la montaña, ¿no? Y como un tambor y... también, o una caja o un, sí, tambor ahí golpeando. Claro, que estaba acompañando. Y bueno, y el sistro cumpliendo esa función de ahuyentar, uh-huh, a los demonios. A los demonios. ¿No? Esta grabación y la próxima que vamos a escuchar están en un disco que editó el Instituto Nacional de Musicología Carlos Vega, con todos ejemplos de instrumentos musicales que están en el museo. Son, uh-huh, instrumentos y todas recopilaciones hechos por investigadores argentinos. Uh-huh. Bueno, otro ejemplo muy interesante del uso de los sonajeros en el ámbito chamánico es el cultrún. El cultrún mapuche, nosotros lo tomamos como un instrumento, como un membranófono, o sea, es, uh-huh, un timbal del cual ya hemos hablado en otros años. Es un timbal con un parche, pero lo que tiene dentro son montones de cascabeles, maderitas, cosas que si yo lo sacudo empieza a sonar. ¿Qué pasa? La machi, que es la yamana, la por decirlo yamana, así, de, claro, los mapuches. De los mapuches, lo que hace es, cuando está en la ceremonia de curación, ella empieza como parte de su ritual de curación a bambolear el cuerpo, uh-huh, ¿sí? A moverse mientras toca. Con ese bamboleo lo que empieza a pasar es que empiezan a sonar las sonajas. Claro. ¿Sí? No es solamente percutir el parche, sino también generar ese movimiento de las sonajas que están internamente. Entonces ahí estamos en presencia de un instrumento mixto, un sonajero y un membranófono. Y de vuelta entonces las sonajas, o sea, todo esto como vehículo de lo mágico y demás. Y vale destacar eso, que en el pueblo mapuche la función de chamánica y de lo curandero tiene que ver con las mujeres, ¿no? Son, sí, las mujeres las que encarnan y ofician de esa manera. Bueno, y para terminar voy a ir a un caso muy interesante, que es el caso de la mbaracá. Uh-huh. La mbaracá es una guitarra que tienen acá los aborígenes mbiá de Misiones. Es una guitarra de 5 cuerdas y la traigo porque es un caso muy interesante. La mbaracá ha ido reemplazando con el tiempo a la maraca. Uh-huh. O sea, cuando uno escucha la mbaracá, la forma en que se toca es muy percusiva. Es muy particular y tiene una función completamente distinta. Y es raro que un cordófono reemplace un idiófono, uh-huh, o le quite el espacio. Y un cordófono también traído de España. Uh-huh. Es interesante eso. O sea, cómo resignificaron un instrumento y lo llevaron hacia su cultura. Y hacia, ¿no?, sus propios rituales, ¿no? Entonces lo afinan de otra forma y suena un poco así. Este es un ejemplo. De la mbaracá mbiá. Para acá, otro ejemplo de un instrumento que se transforma en un canal, en un modo auxiliar de acompañar los rituales chamánicos y que tiene que ver con pueblos originarios que habitan el territorio argentino. Esta grabación está hecha en 1974. La colectora es Irma Ruiz, una, uh-huh, investigadora que ha trabajado muchísimo con los mbiá y es una voz muy calificada en cuanto a ese tema acá en Argentina. Bueno, para cerrar, hay otro ejemplo en Baracá, ya con una función mucho más rítmica que, bueno, me pasaste vos, Nico, y estaba muy interesante. Sí, es parte ahí de un disco de cantos y ritos que acompañan el documental El Arroyo, o El Río, no, El Río, que hace poquito estuvimos recomendando, del pueblo mbiá guaraní. Así que, bueno, parte de esa banda sonora del documental incluye este rezo cantado, que también tiene que ver con los instrumentos de la cultura mbiá. Es un rezo chamánico cantado que vamos a compartir en el apartado de los instrumentos clandestinos de Mario Frón. En nuestro blog van a poder encontrar más información, www.sonidosclandestinos.blogspot.com. Gracias, Mario. Bueno, gracias. Ramu de pe la e de ca no corre no roe ca ramu de pe. La búsqueda del camino se vuelve encuentro. Abrí los oídos. Esta es la posta de la semana. Desde tiempos inmemoriales, los humanos han tenido como dioses o como materia divina a las plantas que ingerían para vivir, los llamados entiógenos, esos seres del mundo vegetal que tienen en sí la divinidad. Y el maíz, por ejemplo, ha sido sagrado porque era considerado como el material con el cual se hizo al hombre. Así decían los aztecas, quienes también han utilizado un hongo sagrado, conocido con el nombre de Teonanacatl, que significa carne de los dioses o carne de lo divino. Usaban los chamanes el Teonanacatl ancestralmente en los rituales para poder captar y sentir lo sagrado, para poder entender una situación que en su estado consciente o de conciencia general no podían comprender, para poder viajar en el tiempo, para entrar en contacto con los espíritus de los otros mundos que habitan detrás del mundo. Los primeros españoles que llegaron a Tenochtitlán, cuando arriban a estas tierras, a la capital mexicana hoy en día, encontraron la semejanza entre la misa cristiana, al ingerir el cuerpo de Cristo por medio de la hostia, y el ritual en el cual se ingería este cuerpo de los dioses. De entrar en contacto con lo sagrado se trata, más allá de las religiones, más allá de las latitudes. Fueron los mismos españoles quienes comenzaron a utilizar algunos términos como uso demoníaco y plantas del demonio, estigmatizando los rituales indígenas ancestrales, aludiendo a la idea de que mediante los efectos del Teonanacatl veían visiones y tenían revelaciones del futuro, porque el demonio era el que les hablaba en medio de esa locura. De lo que se trataba en realidad era de ampliar la conciencia, de no acostumbrarse, de conocer las diferencias, de conocer a los otros, de conocernos a nosotros mismos, y eso era lo que tildaban los conquistadores, tamizadores de demoníaco, pero más bien tendrían que haberlo tildado de peligroso para la hegemonía. En la posta de hoy vamos a compartir, a escuchar en realidad un tema dedicado a este Teonanacatl, a un grupo que se llama Tribu, casualmente, y que ha decidido investigar desde la etnomusicología, según registros, de qué manera podrían haber hecho música los mayas. Desde ese lugar reconstruyeron instrumentos, reconstruyeron cantos e hicieron cosas como la que suena. contacto@sonidosclandestinos.com.ar.